Sí, quería comentar otro aspecto del Open Friday de hoy que enlaza con la idea de pioneros. No sé si os habréis fijado, ahí en la pared hay expuestos una serie de ejercicios de dibujo. También los hemos incluido como ejercicios pioneros de José Sánchez. Quería leerlos una carta de un amigo suyo. Amigo Pepe, en el año 88, cuando supiste que eras HIV positivo, tomaste una decisión heroica: mostrarte a través de la pintura, sin rubor, sin miedo, con espontaneidad en el trazo y con fuerza. Desde luego, en esos años, el SIDA era una lápida sobre tu cabeza. Había silencio y mucha incertidumbre. Iñaki, tu viudo, tu marido, tu amor, me lo ha dicho claro: decidiste aprender sabiendo que era lo último, una actitud, creando hasta que murió, dice Iñaki. Estos ejercicios que hoy, 16 años después, se muestran aquí, en Estradel 3, junto a otros pioneros, nos muestran indicios y nos dan ánimos para seguir. Pionero tomando AZT, lo que te mató 6 meses antes de que salieran las biterapias en el 96. No fue sino una muestra más de tu generosidad para con la vida. Tu maestro, Román Vallés, te ayudó, sí, pero es gracias a personas como tú con las que la esperanza de que algo pequeño se transforme en este mundo se hace posible. Gracias por ser. Gracias, Pepe.